de Buenos Aires. Ellos ya se han trasladado a aquella provincia y ahí se va a hacer los peritajes para extraer de esos 1000 gigas de información lo que tiene que ver estrictamente con el caso, en función de, obviamente ellos tienen programas de patrones de búsqueda en el cual pueden separar lo que es el ámbito estrictamente privado de la persona que ha almacenado esa información de lo que tiene que ver obviamente con el caso. Y para eso ellos han tenido 48 horas para tener contacto con los 5 cuerpos que implica el expediente y obviamente las 1300 fojas. Sabiendo esto, ellos ya tienen una base acabada de saber cuáles son los patrones de búsqueda en torno a lo que es Matías Oliva, para poder determinar ese punto tan, pero tan importante, que es la posible participación de un tercero en este hecho. ¿Esta información no se había enviado ya a Tucumán? O sea, ¿todos datos? Todo se había enviado con una semana de anterioridad a la fecha de la feria de invierno, razón por la cual, o sacando esos 15 días que hubo de parate judicial, la Policía Federal en un mes y medio ya recabó toda la información. ¿Cuándo habría resultados concretos? Y creemos también que en un mes y medio más, porque es más minuciosa ahora la búsqueda. En cuanto a lo otro, era una búsqueda de extracción por completo. Ahora tiene que ser más minuciosa, insisto, porque solamente de toda esa información tenemos que ver algún hecho, algún contacto que haya tenido Oliva con terceros. Obviamente, calculamos y hemos determinado como patrón de búsqueda la ketamina y el potasio, que son las dos sustancias nocivas que se le han aplicado a Marito, que ha culminado con su vida, porque sabemos y tenemos esa íntima convicción de que alguien se los tiene que haber proporcionado. Ahora, para entenderlo un poquito mejor, son dos etapas, entonces, una es la extracción y la otra es el análisis, parecía una sola cosa en principio. Por exactamente, es tan claro como vos lo decís, porque una fue la extracción. No eran visibles, no se los podía ver a simple vista, sino que estaban como ocultos. Y porque las capacitaciones que tienen el personal de informática no es lo mismo que tiene el personal de homicidio, obviamente dependiente de la Policía Federal Argentina. Tenían roles y funciones distintas y capacitaciones distintas y obviamente tienen programas de búsqueda distintos. Bueno, ¿la pesquisa está puesta en esta cuestión informática o hay alguna otra información dando vuelta respecto a este caso? No, hoy está centrado todos los puntos y el foco de análisis en los resultados de esta pericia, que obviamente nos va a determinar, nos va a brindar de acá un mes, mes y medio, ojalá que menos, la posibilidad de llamar al tercero y de pedir la imputación de esa persona, y para que obviamente el fiscal tenga elementos contundentes para así proceder. Ustedes, cuando hablan de este tema, siempre hablan con una especie de seguridad. ¿Tienen algún dato más que le hace soporte, no? Tenemos indicios, a punto tal de que quien les habla y el doctor Antún hemos presentado la solicitud de imputación de la expareja de Matías Oliva en función de la prueba que ya obra en estas 1300 fojas. Múltiples contradicciones entre ella y ella misma, porque ha declarado 4 veces, y entre ella y testigo, implicaba que nosotros tengamos la obligación como creyente de solicitar la imputación, con un criterio en el cual lo aceptamos, pero no lo compartimos. El fiscal dio cuenta de que hasta tanto y en cuanto esta pericia no aporte nuevas pruebas y nuevos indicios, no iba a proceder a dicha doctor medida. ¿Doctor Carreño cree, después de esto que usted acaba de decir, que la causa está avanzando entonces en los términos normales, en tiempos, que no tiene algún vicio de demora? Y siempre es considerable el vicio de demora, en tanto y en cuanto esta ha sido una de las causas que más hemos requerido de otras provincias. Tengamos en cuenta que el año pasado la pericia toxicológica, propia de una carencia en cuanto a la incapacidad de detentar esos aparatos, se tuvo que ir a Salta. Ahí en Salta estuvimos entre 6 y 7 meses esperando, y tengamos en cuenta que la demora tiene que ver porque son centros regionales, no es tan solo que ocupa y atañe a casos de la provincia de Salta, eran de todo el noroeste del país. Bueno, ahora nos pasó lo mismo con Tucumán, y seguramente nos pasará lo mismo en Buenos Aires porque es el centro de reunión. Si siguen los tiempos así en forma normal, ¿en cuánto estaría más o menos la sentencia que estamos esperando? Y yo creo que la resolución de la cual vos hablas, que es la conclusión de la etapa de instrucción, sería fin de año, cuando ya tengamos un panorama totalmente claro y habiendo examinado todas las pruebas que teníamos al alcance de la mano para saber quién pudo colaborar con Oliva. Y seguramente ahí fin de año ya sería la etapa de la clausura de la instrucción y la elevación a juicio de la causa con todas las personas aparte de Oliva. Muchas gracias. El doctor Carreño, que es patrocinante de la familia del caso Taboada. Gracias.